Bueno, la presentación es muy sencilla. Yo en realidad podría hablar muchas horas del sistema escolar y del sistema educativo en general, porque llevo pues prácticamente desde los 18 años que entré a la universidad, concretamente en la Universidad de los Jesuitas, no porque sea cura ni tenga nada que ver con la Iglesia Católica, por suerte para mí, pero sí porque era el único sitio que se podía estudiar sociología en concreto en el País Vasco. Y bueno, pues llevo desde los 18 años que entré de estudiante y llevo bastantes años, más de los que os podéis imaginar, pues trabajando en la universidad, ¿no? Me doctoré pues hace muchos años también, en el año 91 creo que fue, y me he dedicado sobre todo a la docencia en la facultad, que es de donde soy titular, de Ciencias Sociales y de la Información, y sobre todo la docencia de grado la doy en la Escuela de Trabajo Social por opción propia, ¿no? Porque sobre todo me dedico al trabajo social porque creo que un buen docente tiene que saber también investigar y tiene que mancharse las manos pues en las realidades concretas, sobre todo en ámbitos como la sociología, para de algún modo poder tener algo que transmitir, ¿no? Porque si realmente pues no estás dentro de una dinámica de investigación o de acción social, pues desde mi punto de vista, a no ser que desarrolles aspectos muy técnicos y muy teóricos, pues mal vas a poder un poco generar reflexión que a uno transmita reflexión o conocimiento sobre lo que es la práctica, ¿no? Y esa es una opción personal y bueno, pues mi presentación va a estar desde ahí. Lógicamente llevo bastante tiempo trabajando en temas distintos de exclusión social, que es digamos la vertiente por la cual también voy a llevar la reflexión en el ámbito de la educación, y en el ámbito específico de la educación, o el trabajo en temas de educación especial, llevo colaborando bastante tiempo. De hecho, en junio vuelvo otra vez a México, en lo que se llama las aulas de emergencia y la educación indígena bilingüe, concretamente en relación con los jornaleros, las familias, mejor dicho, jornaleras agrícolas que van de la zona sur de México, fundamentalmente de Guerrero y Oaxaca, a las zonas de producción libre del norte. Son familias enteras que migran en las zonas del área de libre producción que hay en el norte, fundamentalmente lo que es jornaleros agrícolas en lo que es horticultura y sobre todo también tabacaleras. Y ahí se organizan para evitar el trabajo infantil, pues unas aulas de emergencia para evitar este tipo de actividades. También por ahí pues, igual pensar alguna reflexión. En segundo lugar, voy a intentar no repetirme con el año pasado, es decir, para no aburrirme yo mismo, porque igual hay gente aquí que no estuvo el año pasado y podría repetir temas que eran muy recurrentes y que tienen mucho que ver con lo de hoy, pero me ha parecido interesante, bueno, pues sinceramente llevar la reflexión también con otros derroteros que nos puedan aportar elementos también de discusión y debate. Y espero, bueno, pues que la aportación que yo hago aquí sirva mínimamente para enriquecer lo que la universidad tendría que enriquecer, porque ahora parece ser que se dice que ya la universidad no es una fábrica de parados, ya es una fábrica que produce obreros precarios y obreras precarias, y yo creo que todavía no hemos llegado a lo que tendría que ser la universidad, que sería un espacio donde la gente hace o practica o es víctima de esa enfermedad tropical en fase de extinción que se llama pensar, ¿no? Creo que estamos en la universidad y entonces empezamos a entrar en materia donde a lo que no nos enseñan desde luego, y los docentes no enseñamos muchas veces a que la gente piense por sí misma, que yo creo que mejor nos iría en la sociedad, ¿no? Bien, dicho esto, me he presentado como está bien, no puedo hacer otra presentación, ¿eh? Bien, yo voy a empezar, bueno, voy a empezar con una especie de texto que no es mío. Este texto se lo pedí prestado a un compañero de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que él es educador y se trabaja en temas de educación, pero que me va a servir un poquito para empezar la exposición y para de algún modo introducirnos en el debate, sobre todo sobre la génesis de nuestro modelo, nuestro actual modelo de socialización, nuestro modelo educativo y nuestro modelo escolar, y creo que puede ser interesante visualizarlo. Espero que la tecnología no nos traicione una vez más, pero si nos traiciona, peor para allá. Bien, bueno, se ha visto más o menos, ¿no? Este karaoke, digamos, karaoke mental, ¿no? Bien, quizá quería empezar la exposición con esta metáfora, porque precisamente creo que es una metáfora que expresa todo lo contrario a lo que ocurre en nuestra sociedad. Es decir, nuestra sociedad occidental o nuestras sociedades occidentales y occidentalizadas. Es decir, creo que para empezar a hablar de eso que se llama educación y entender los procesos de exclusión, tenemos que empezar a hablar de cuál es la génesis de esa exclusión. Fijaros, yo es algo que también, y enlazando con lo que comentaba la pasada intervención hace un año, la pasada conferencia, hemos construido una imagen y una socialización de la infancia que de algún modo nos ha llevado a la imposibilidad de reconocer o de denominar o de llamar aquello que con otras cosas hemos conseguido denominar y llamar. Por ejemplo, cuando hay unas situaciones de discriminación o de exclusión hacia, por ejemplo, personas que tienen características étnicas o idiomáticas distintas a las nuestras, hemos inventado una palabra que es racismo o que es xenofobia. Cuando, por ejemplo, hablamos de la discriminación de las mujeres, hemos inventado una palabra que es sexismo, que es discriminación por motivos de sexo. Pero fijaros, en el tema de la infancia, curiosamente, a la hora de explicar la génesis y los factores que influyen en la discriminación de la infancia, ni siquiera existe una palabra. Fue la base de la explicación que intenté hacer en su momento el año pasado, retomándola, que precisamente era el concepto aquel famoso de adultocracia o de infantofobia, pero son conceptos que cuando uno se pone a buscar literatura, no solamente en ciencias sociales, en otros ámbitos, no existe como tal. Parece ser que nuestra sociedad damos por supuesto que la infancia, o que hacia la infancia, o eso que se llama adolescencia, juventud, no existe tal situación, o tales situaciones de discriminación. Pero fijaros, esto raya o choca frontalmente con un esquema educativo, léase de socialización, donde practicamos algo que tiene que ver con la gran contradicción entre lo que es la educación domesticadora o la educación liberadora. Dicho de otro modo, cuando educamos, entre comillas, a los bebés, a las niñas, a los niños, etcétera, voy a hablar de criaturas, si me permitís, no en sentido despectivo de la palabra, sino en sentido tierno y de crianza. Cuando educamos a las criaturas, estamos educándolas con un esquema según el cual planteamos permanentemente que la etapa vital de la infancia es una etapa a superar, dicho de otro modo. Es decir, hay que dejar de ser niñas y niños para pasar a ser jóvenes y para pasar a ser eso que denominamos adultos o maduros, cualquier cosa que signifique eso. Es decir, esto es algo que a mi modo de ver es terrible, porque precisamente lo que estamos haciendo es plantear el concepto de educación, el concepto de socialización, no como una afirmación de la persona en la construcción de un ser que va creciendo en torno a valores que hay que, digamos, no solamente mantener, sino recrear a lo largo de la vida, sino que hay que ir negando los valores propios que le confiere su etapa vital de la vida. Es decir, una persona en la etapa vital de la infancia es una persona que tiene valores que son fundamentales para toda su vida y para recrear y construir una sociedad libre. Tiene el valor, por ejemplo, de la inocencia. Tiene el valor del juego. Tiene el valor del asesinato del tiempo. Tiene el valor de no mercantilizar sus propias relaciones con los demás, sino de relacionarse porque sí. Claro, pero decimos, para dejar de ser niños, o sea, para pasar a ser jóvenes en la etapa de la juventud, hay que dejar de ser niños. Y cuando alguien tiene un comportamiento que es inocente, que es de juego, que es atemporal, que es de asesinar el tiempo, decimos que es un infantil. E insultamos a la gente llamándolo infantil. Lo consideramos un desvalor. De igual modo ocurre con eso que se llama adolescencia y juventud. A los adolescentes y jóvenes, igual que ocurre con las criaturas, les consideramos también no personas, sino proyecto de personas. ¿Por qué? Porque son personas que todavía no están hechas, están incompletas. Porque todavía además practican otro tipo de valores que no son los propios del llamado mundo adulto o mundo de los mayores, de los maduros, que es valores como el altruismo, la cooperación, la entrega. Es decir, son personas que todavía tienen que ir aprendiendo esa socialización, de extirpación de valores y de las propias características idiosincrásicas, tienen que ir negando eso para entender que viven en un mundo de adultos y de maduros, donde lo que prima son otros valores, para adaptarse a la sociedad. Es decir, los valores propios de eso que es el llamado mundo adulto o el mundo los mayores. Tienes que dejar, te estás preparando, estás estudiando para integrarte en el mercado laboral, para pasar del mundo joven al mundo adulto, tienes que cambiar tus propias formas de vivir para que te das cuenta de que la sociedad funciona como funciona, luego hablaremos de cómo funciona, de qué modelo estamos poniéndolo como referencia, pero el sistema educativo se le otorga en gran medida esta función de extirpación de la subjetividad como criaturas, como adolescentes y como jóvenes. Hasta tal punto que la educación se convierte en el arte de aniquilar la infancia. La educación se convierte en el arte de aniquilar la juventud. No digo a la juventud como sujeto, ni a la infancia, digo la infancia de cada uno. O sea, no estoy hablando para gente joven solo, no estoy hablando para niños, estoy hablando para todo el mundo. Que cada uno se haga una autorreflexión sobre lo que le han aniquilado su infancia y lo que le han aniquilado su adolescencia o de su juventud. Es decir, hay una presión constante en la lógica de nuestro modelo de socialización y de educación, según la cual permanentemente están haciéndonos negar lo que somos para ser otra cosa que no sabemos muy bien qué es. Esto es como, para que me entendáis el símil, en arquitectura, ¿no? Es como si, por ejemplo, comparáramos el espacio físico con la psicología humana. En arquitectura yo puedo tirar este edificio, que por cierto una falta de área para hacer otro un poco más digno como universidad pública, y puedo convertir este edificio, en vez de en una universidad, puedo convertirlo en un hospital. Y después puedo tirar ese hospital al de unos años, y después de que sea un hospital puede convertirse este solar o este espacio en un aparcamiento de helicópteros, y después puedo tirarlo, etcétera, etcétera. Eso sí lo puedo hacer en arquitectura, pero es que esto no lo puedo hacer en psicología. No puedo estar creando sujetos que tienen que negar su propia historia, porque en la mentalidad humana, en la configuración psicológica del ser humano, todo está presente. Si esto es un aparcamiento de helicópteros, sigue presente el hospital, sigue presente la universidad y sigue presente lo que fue la infancia. Pero estamos haciendo un modelo de socialización que se fundamenta no en el proceso de recreación de lo que se es, sino al revés, en el proceso de negación de lo que se es. Yo soy de las personas que piensan que de mayor me gustaría tener la edad que tengo ahora, pero saber lo que sabe una criatura de 5 años, y no más. Porque mi proceso de socialización ha sido un proceso no de aprendizaje, sino de aprender un montón de cosas que me han llenado el cerebro, los sentimientos y los actos de basura. Porque me han enseñado que esta sociedad es un basurero o es un estercolero. Y eso no quiero. Y precisamente la educación liberadora pasaría por recuperar aquello que tiene mucho que ver con los valores propios de la infancia y que habríamos que retomar. Educamos a las criaturas, en frase de Enrique Matías Rivera que viene a la cabeza, considerándolos que son tontos y que hay que enseñarles. Y las criaturas nacen sabiéndolo todo. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos en un ejercicio de moralidad y moralizante a enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Pero no para ellos, sino para nosotros. Porque nosotros mismos hemos sido educados así. No estoy para nada culpabilizando a nadie, sino que creo que pensar dentro de la invitación es un ejercicio de responsabilidad, de autorreflexión. Y yo creo que esto es muy importante porque esta idea de la exclusión de la infancia tiene que ver con este modelo de socialización. Me parece que es un error hablar de exclusión de la infancia hablando de situaciones particulares que viven determinados colectivos de niñas y niños, que el discurso formal, ¿no? De las ideologías causalistas, ¿no? Que pertenecen a familias marginadas, que pertenecen a familias pobres, que están en situación de no sé qué. No, vamos a ver. La exclusión de la infancia tiene que ver con la exclusión social con mayúsculas. La exclusión social con mayúsculas no es la situación de los colectivos sociales excluidos. Es o son los dispositivos o mecanismos de cierre que aquellos que tienen un uso exclusivo y excluyente del acceso a bienes y servicios, a la toma de decisiones y en el ámbito que estamos hablando, al conocimiento de su propia realidad, hacen para excluir a las mayorías sociales. Esto es la exclusión social. Son los mecanismos, en términos de teoría de las clases sociales de Parkin y Olding, tradicionales ya, de cierre que establecen quienes quieren apoderarse de una manera privilegiada y excluyente del acceso al conocimiento, por ejemplo. Esto es muy claro. Y a partir de aquí voy a entrar en lo que hoy quiero hacer, que es hablar de la educación específicamente dentro de lo que es el sistema educativo y de sus paradojas. Por ejemplo, cuando se habla del fracaso escolar, se está hablando del fracaso de personas. A mí me hace mucha gracia esto. Pero mire usted, si usted tiene un modelo de vamos a llamarlo así, un modelo educativo en general, que es excluyente, es decir, que se fundamenta entre las personas de una manera, y encima apelando a un principio que hablaré de señal a tiempo, que es el principio de la escuela, de la conquista de la escuela, que es el tema del igualitarismo. Si usted tiene un modelo que es homogenizante y uniformizador, es decir, que exige a todas las personas que a la misma edad tengan el mismo nivel y tipo de conocimientos, está homogenizando el trato y está uniformizando. Si usted tiene un sistema educativo que se fundamenta en la atención del logro, quiere decir que para pasar de un curso a otro hay que tener unas notas, hay que tener una cualificación. Si usted está teniendo claro que las personas que más capacitación técnica tienen son las que van a llegar a las etapas más altas del proceso educativo, lo que usted está generando es un modelo educativo que, por definición e intrínsecamente, provoca fracaso escolar. Porque en esa pirámide las grandes mayorías van a estar fuera y van a estar quedarse en niveles de formación o de deformación, como queramos llamarlo, porque el propio sistema así lo exige. Luego, entonces, no estamos hablando de fracaso escolar de personas, estamos hablando de un modelo que, por definición, necesita fracaso escolar. Esto es como el tema del desempleo, ¿no? El desempleo no es ninguna lacra social. El desempleo, o la privación de derecho al trabajo, o como queremos llamarlo, es una necesidad de nuestro modelo socioeconómico mercantilista. Porque es la forma de ajustar la relación entre la oferta y demanda por el lado de la oferta. Es decir, tiene que haber más demanda de trabajo que oferta para que los costos de la mano de obra estén equilibrados. Si no, no es posible funcionar el mercantilismo. Y menos el actual. Es decir, ¿qué modelo, qué estructura o qué sistema educativo estamos planteando? Y esta es una de las principales paradojas del sistema, que provoca y plantea como una necesidad en sí mismo el fracaso escolar. Porque no todas las personas tienen a las mismas edades las mismas aptitudes, porque no todas las personas están en la misma situación social, porque no todas las personas requieren... y es el gran reto que se plantea en la escuela. Se habla, hemos llegado a un concepto de acceso igualitario a la escuela en el sentido de que todo el mundo puede acceder a la educación pública, pero, cuidado, cuando se dice el nuevo reto es la diversidad en la escuela, ¿no? El respeto a la diversidad, claro. El respeto a la diversidad es muy difícil que se realice en un modelo educativo que todavía, a mi modo de ver, no ha entendido cuál es el modelo de igualdad. Porque claro, el igualitarismo no es sinónimo de homogeneidad, de uniformidad y de trato impersonal y donde las personas pasan por el mismo rasero, sino que precisamente la igualdad intrínsecamente tiene que tener unos componentes importantes de respeto a la diversidad. Pero no como algo excepcional, sino como parte del propio concepto de igualdad. Y esto es como cuando decimos los valores de la posmodernidad, que son los nuevos valores, y todavía no realizamos los valores de la modernidad, ni la igualdad, ni la fraternidad, ni la libertad. Estamos todavía, ¿cómo vamos a realizar la posmodernidad si la modernidad todavía está en mantillas, el mito de la modernidad? ¿No? Pues bueno, esto en el tema de la escuela yo creo que es muy recurrente. Otra de las cuestiones importantes, y voy a tocarla de una manera desordenada, pero creo que es interesante, precisamente por los deberes, es la construcción de un sistema educativo que curiosamente no se fundamenta en el principio básico que tendría que ser la universidad, o tendría que ser las enseñanzas medias, o la enseñanza en infantil, en primaria, o como queráis verlo, se fundamenta en un concepto que es muy curioso. Es decir, los objetivos propios como institución que tiene el sistema educativo son objetivos que no tienen nada que ver con eso que se llama el saber, o con el conocimiento. La motivación por la que mucha gente estáis aquí, supongo que es porque queréis encontrar un puesto de trabajo. El sistema educativo es un instrumento, sin más, no para saber, sino para adquirir conocimientos técnicos para encontrar un puesto de trabajo. Es un instrumento. Claro, en esto nos han educado también. Pero claro, esto, ¿qué genera como lógica interna en la propia mecánica de funcionamiento del sistema educativo? Pues genera algo, y es que en realidad en el sistema educativo muchas veces no se aprende, ni piensa uno en realidad si le sirve para algo o no lo que aprende, sino en realidad lo que se hace es fingir que se aprende. He aquí el concepto de espectáculo. Es decir, yo como alumno lo que pretendo es aprobar, que es distinto que aprender. Yo como profesor lo que pretendo es tener elementos más o menos objetivos para que la gente apruebe o no apruebe. Pero lo de aprender es otra cosa. Incluso en algunas cátedras prefiero no enseñar a los alumnos lo que yo sé para que no sean competitividad, en mi caso, en un futuro. Es decir, la lógica del sistema educativo se construye permanentemente como una lógica de fingimiento del aprendizaje, no como aprendizaje. El alumnado finge que aprende, los profesores fingimos que enseñamos, el proceso educativo se convierte en un proceso de memorización para el olvido. Yo estoy harto cuando llego a clase de primero a decir a los alumnos, a los alumnos, a ver, en mi clase está prohibido coger apuntes. Y todo el mundo se queda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo estoy cogiendo apuntes, lo que estoy haciendo es, incluso a veces hago algún ejercicio, que empiezo la clase y empiezo a decir incoherencias, y entonces la gente que está con la actitud sumisa así copiando, me dice, por favor, ¿me podría repetir esto? Es que no lo he cogido, tal, ¿no? Es decir, si alguien está con la cabeza agacha cogiendo apuntes y alguien está vomitando, con perdón, algo que tiene escrito, al final eso, no sé cómo llamarlo, es algo esperpéntico. Es esperpéntico. Porque estamos en un lenguaje reproductivo. Uno finge que enseña y otro finge que sabe. Claro, eso es muy distinto a lo que es la lógica del aprendizaje, que tiene que ver con un lenguaje comprensivo. Claro, la gente dice, entonces si no cojo apuntes tengo que escuchar. Dice, escuchar. Ahora tengo que escuchar. Y hombre, pues puedes estar como un florero pensando en lo que vas a hacer después, o irte. Pero se supone que yo, en esta vida, lo que he aprendido no es oyéndome a mí mismo, que a veces ya me aburro a mí mismo. Por eso intento ser lo más provocativo en las charlas, para que no me llamen más. Sino que lo he aprendido escuchando a los demás. Escuchando es leer, a ver si me explico, o sea, un diálogo con un autor, es conversar, es hacer seminarios, es y escuchar, no, escuchar, leer. Si yo que he venido para memorizar los apuntes, y el día de San Juan, el último día del curso, de la carrera, quemarlos en una madre de hoguera y olvidarme todo lo que he memorizado. Porque es que estamos enseñando a memorizar para el olvido. Esto es el espectáculo dantesco y patético de nuestro sistema educativo. Por mucho que nos inventemos nuevas técnicas powerpointianas, cursos virtuales donde el profesor ni está, eso es un chollo. Yo voy a empezar a ver si me planteo una vida al Caribe, porque esto de la cultura virtual es maravillosa. Tú estás allí y les cuentas las cosas por vídeo, ¿no? Con tal de no verte las caras, como si hay intermediación, igual te preguntas cosas que no sabes, pues mejor por videoconferencia. Y te las mando por escrito y luego ya las buscas, ¿no? No sé alguien que te las. Por mucho que nos estemos inventando esta especie de barniz barato tecnológico, en realidad lo que estamos haciendo es reproducir una virtualización, yo diría una desvirtualización, de lo que es la base del aprendizaje, que es el intercambio, que es el que yo como profesor, si no tengo ni puñetera idea de un tema, no tengo ni idea, ¿cómo voy a leer algo? Porque es que no, o sea, es la interpelación, es no refugiarte en las figuras de representación académica. Lo que sabes lo sabes, y lo que no sabes lo aprendes, punto. yo suelo decir, y para mí cabe mucho de la universidad, porque estamos en la universidad, creo que es un buen espacio, suelo decir que los profesores de universidad pasamos por tres fases. La primera fase, esto lo decía también un catedrático, era digamos, un catedrático liberal de Alianza Popular en aquel momento. Y me hacía mucha gracia, Fidel Blanco, pues le tengo mucho cariño, ¿no? Y él decía que los profesores de universidad pasan, o sea, que la universidad, por tres fases fundamentales, ¿no? La primera es Sancho el Grande, ¿no? Cuando estás aprendiendo de becario, de doctorando, de tal, joder, pues se empieza a leer y se asco, entonces se empieza a descubrir el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, hay una actitud ahí muy, muy activa, muy... Luego la segunda es Sancho el Fuerte, cuando ya has hecho la tesis doctoral o ya has pillado la plaza de funcionario, ya entonces ya eres el grande, ya te refugias en la autoridad. Además cuando te dicen, cuando sacas la titularidad, te dicen, bueno, ahora tú ya puedes decir cualquier dato que, total, como ya eres parte de la comunidad científica, cualquier cosa que signifique eso, acreditada, ya lo que digas es cita. Entonces Sancho el Fuerte, entonces ya. Y luego ya llegas a Sancho Panza. Que es cuando ya uno está a punto de jubilarse y ya está hasta la madre, y además ya encima da la razón a los alumnos porque ahí dice, mira, vale, ya. Hay otra versión del cuento que es Sancho Sabio, pero esa es otra historia, que no tiene nada que ver con la universidad ni con el sistema educativo. Esta es otra de las paradojas del sistema educativo, el fingimiento. Igual sí. Bueno, tranquilo, es igual. Yo, no sé. Bien. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que, en realidad, este uso perverso del sistema educativo nos está convirtiendo en sujetos que, en realidad, no somos educados para tener un criterio propio, o tener un espíritu crítico, o tener nuestras propias visiones e ideas sobre las cosas, sino que nos está, precisamente, educando para ser útiles en el sistema productivo. En realidad lo que nos educa es para ser buenos trabajadores. Y además ya nos está explicando que hay que tener mucha productividad porque las cosas están muy mal. Porque la clase trabajadora ya está fraccionada y ahora ya lo de encontrar un trabajo para toda la vida no está tan claro. Ahora vamos a ser, a través de la normalización de la precariedad, sujetos que tenemos que competir mucho porque hay una gran precariedad. Y tenemos que estar por encima de otros en cuanto a conocimientos técnicos, capacidad, etcétera, etcétera, para poder conseguir eso, que para lo cual utilizamos como instrumento al sistema educativo, que es ser útiles al sistema productivo, por supuesto mercantilista. Somos sujetos a la caza del crédito. En realidad, la universidad es un sitio donde estamos, como aquel que tiene una hipoteca. Renunciamos al presente porque luego nos va a llevar a otra vida mejor. Esto es como el tema de creer en el paraíso, ¿no? O creer en el reino de los cielos, ¿no? Y esa es la historia. Y perdemos el tiempo de nuestra vida en eso, porque creemos que realmente tenemos que hacerlo así. Así nos han educado, lógicamente. Además, un sistema educativo que tiene, dentro de las teorías de socialización, un claro proyecto educativo. No cualquiera. En teorías de socialización hay dos formas de aprender. Una es aquello que se decía antiguamente de predicar con el ejemplo, imitación, y el otro es el sistema premial. Eso tiene que ver también con la lógica de las instituciones totales. Es decir, dicho de otro modo, entramos en un sistema donde regulamos nuestro comportamiento cotidiano en el ámbito educativo. Y eso lo hacen también las criaturas y lo hacen la ESO, etcétera, en función de algo que tenemos muy claro, y es el cuento del burro y la zanahoria. Es decir, si somos buenos alumnos, no si sabemos, cuidado, si respondemos a la lógica que nos exige el educador en esa relación vertical entre educador y educando, entonces sabemos que podemos aprobar. Es decir, vamos a tener la sanción positiva, la recompensa de aprobar. Y si además le pillamos bien el punto y conseguimos hacerlo brillantemente, tendremos una nota más alta, será un sobresaliente. Pero ¿qué pasa si no respondemos a esa expectativa? Pues, lógicamente, en el sistema premial, en el sistema de sanciones normalizadoras que decía Foucault, entramos en la línea en ese disciplinamiento de sanciones negativas. Suspenso, repetición, fracaso. Esto no solamente se expresa en términos de la educación pública, sino también, y luego hablaré de ello si me da tiempo, otra de las paradojas del sistema educativo es que en este país no existe la educación privada. Pero hablaremos de ello. Existe la concertada, se la pagamos los públicos, de eso hablaremos luego. Pero también está la lógica que tiene una gran perversión en el sistema privado. Porque está la lógica de que si tú vas al sistema privado te van a exigir más, en esta lógica genial, pero vas a conseguir luego una mejor integración porque tu título no es de la Universidad Pública de Zaragoza, sino es de la universidad, os podéis imaginar, ¿no? Es decir, otra de las grandes elementos de crítica a nuestro sistema educativo es que se fundamenta en ese sistema premial. Un sistema que tiene que ver precisamente con lo que denominamos la sociedad disciplinaria o la sociedad de control en su versión postmoderna. Y es una sociedad en la cual los sujetos regulamos nuestro comportamiento no porque realmente tengamos intención de aprender. Y si la tenemos, nos la van quitando a lo largo del proceso educativo. Si tenemos intención de salir lo más airosos posibles de un sistema, es como aquel que quiere cambiar el mundo y al final lo que está peleando es porque el mundo no le cambie, porque con eso ya tengo bastante. Es decir, nos sumerge en una lógica de adaptación que es absolutamente de subsistencia o de emergencia. Claro, y esto nos hace sentirnos frustrados, tener ansiedad difusa, sentirnos fracasados. Aunque seamos muy brillantes, aunque tengamos claro que aprendemos después de acabar la universidad, muchas veces. Pero claro, la propia estructura educativa nos está llevando en gran medida a esto. Lógicamente esto es parte de la sociedad disciplinaria. La disciplina escolar, igual que la disciplina laboral o otro tipo de ámbitos disciplinarios, funciona con ese sistema de sanciones normalizadoras. En realidad, lo que está haciendo es crear sujetos que asuman la disciplina social y que acepten los parámetros de valores de funcionamiento de eso que denominamos el mundo adulto o el mundo de los maduros. Que son los que nos gobiernan. Al final, ¿no? Estamos gobernados por machos viejos, ¿no? Todos los que somos mayores de 40 años somos machos viejos. En estado natural estaremos muertos, ¿no? Y hemos construido un mundo en el que alargamos la vida, no alargamos la... O sea, alargamos la vejez, no la vida. Y extirpamos a la juventud su vida para que alargue su vejez también. Pero esto es un tema muy importante, porque esos valores del mundo adulto son valores muy concretos. Y son la competitividad, son la obediencia, son la sumisión, son el no criticar, son el no ser inocentes, son el no juego, son el aburrimiento. Otro elemento que creo que es interesante de la lógica del sistema educativo sería aquel que tiene que ver con el negocio, que me parece muy importante. Esto hay que tocarlo, el negocio hay que tocarlo. Es decir, en realidad el sistema educativo es una industria, la industria educativa es un negocio, es una inversión para obtener beneficios. De hecho, una de las contradicciones que no ha solventado esa, por ejemplo, nuestro supuesto Estado laico, es precisamente esa dicotomía entre lo privado y lo público en la educación. Yo siempre lo he dicho, y eso sí que lo comenté en su momento lateralmente, que en realidad cuidarse mucho de identificar lo público con lo estatal. Y no me cansaré de decirlo. O sea, una cosa es lo estatal, otra cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Y por desgracia, nuestro Estado está demostrando claramente que cada vez es más privado y menos público. Es decir, que deja de lado las políticas públicas en aras de defender los intereses de las políticas privadas. Y esto, en el ámbito de las políticas educativas, es el ejemplo, perdón la expresión, que más a huevo viene. Muchos ejemplos. La Iglesia Católica en este país, con perdón, se empeña en confundir dos derechos que no había que confundir. Uno es el derecho a la educación y otro es el derecho a la libertad religiosa. ¿Pero qué tiene que ver el derecho a la educación con el derecho a la libertad religiosa? ¿Por qué la Iglesia Católica se empeña en confundirlos? Es muy fácil. Porque si no, se le acaba el chorro de nuestros impuestos para pagar a sus catequesis privadas. Yo estoy a favor de la escuela privada, cuidado. Estoy a favor de la escuela privada y de la universidad privada. Pero de verdad, que se la paguen ellos. Claro, porque ¿dónde está la trampa? La trampa está en que el Estado, que tendría que ser público, y fijaros si tenemos necesidades en la escuela pública o en la universidad pública, sino que vengan aquí, que parece que se caiga el edificio. Fijaros, pero ¿qué pasa? Que de los 5.000 millones que da el Estado a la Iglesia, de nuestros impuestos, 3.000 precisamente son para el sistema educativo. Claro, uno se pregunta, entonces, aquí el Estado, ¿a quién está respaldando? ¿A los intereses públicos en la idea de la educación universal, gratuita? Sí, bueno, lo público está para los que no pueden pagarse lo privado. Que al final es la lógica. Los que no pueden ir a lo privado, porque es lo que, como Dios manda, pues bueno, vaya a la pública. Y la economía de los recursos, la economía política del sistema educativo, se explica muy bien desde este planteamiento. Claro, por eso decimos que el sistema educativo es un negocio, pero es un negocio que lo pagamos todos con dinero público y los intereses y que se beneficia ese negocio es privado. No digamos, si llevamos esto, a muchos ejemplos que podemos llevar, pero por ejemplo a las políticas de favorecer a las empresas para que gente, mano de obra barata o en precario, trabaje en las empresas en aras de la integración laboral del alumnado. Tócate las narices. Y estás trabajando en una empresa o en una institución o lo que sea, por la cara, porque te estás formando. Y cuando la empresa ya ve que ya tiene que pagarte, te dice, hasta luego, formotido. O cocodrilo, me da igual. Es decir, el derecho a la educación se gestiona no como un derecho, sino se gestiona como un negocio. Y esta es otra de las paradojas de nuestro actual sistema educativo para precisamente explicar por qué no hemos desarrollado un modelo todavía educativo que se fundamente en el concepto de igualdad. El que tiene dinero para pagarse tiene más posibilidades de adquirir conocimientos técnicos, de integrarse en el mercado laboral, en esa lógica de los objetivos instrumentales que tiene el sistema educativo, que es para lo que funciona. Voy a hablar solamente 10 minutos más. Para que luego, creo que estoy dando elementos suficientes de reflexión o de provocación para que podamos hacer más cosas y podamos comentar. En relación con la función que tiene nuestro actual sistema educativo hacia los excluidos estructurales, sí me gustaría en estos 10 minutos comentar algunas cuestiones, no dejarlas de lado, ¿no? Es decir, si algo ha sido la modernidad, ha sido lo que se denomina la época de los grandes encarcelamientos. Es decir, cuando se instaura la sociedad industrial, todas esas poblaciones desafiliadas que venían de las zonas rurales tradicionales hacia las zonas donde se instalaban las industrias, que es lo que configura las urbes o los burgos iniciales en la industrialización, me da igual en el siglo XVIII o XIX en Inglaterra o en Alemania que en el siglo XX, a mediados que lo tenemos reciente, el pasado siglo XX en el caso español, ¿no? Es decir, todas estas masas de desafiliados, eso que denominaba originalmente Marx el lumpenproletariado, no se acordáis, no me lleva la cabeza ahora el lumpenproletariado, ¿no? Que era aquella parte de la población activa no ocupada, que no tiene trabajo. Pero claro, no tiene trabajo, ¿por qué? Porque eso que llamaba también Marx el ejército reserva industrial, me lleva la cabeza ahora, ¿no? Esa masa de gente desafiliada era necesaria porque para que se ajustara los costos de la producción de la fuerza de trabajo por el lado de la demanda, tendría que haber más gente que ofrece trabajo que no, porque si hay más gente que necesaria que la que ofrece trabajo, pues entonces los precios se disparan, ¿no? Esta idea de la oferta y la demanda en el ámbito. Bueno, todas estas masas de desafiliados que se iban generando a lo largo de la modernidad, en realidad las políticas centrales que se daban eran las políticas de exclusión, pero no exclusión en el sentido de dejarlos solo abandonados, que también, sino fundamentalmente aquella exclusión que se institucionalizaba, aquella marginación que se institucionalizaba, se hacía en base a políticas de encierro, el tradicional, el moderno recurso al asilo, y luego todas las versiones de lo que ha sido la construcción en los estados modernos de lo que se puede denominar la red o el subsistema de instituciones segregativas o totales o cerradas, que no solo son propias de los sistemas de control formal. Es decir, no solo estamos hablando, yo que sé, en el ámbito, por ejemplo, de la cárcel, o en el ámbito de los psiquiátricos penitenciarios, o en el ámbito de las comisarías, o en el ámbito militar, yo que sé, de los cuarteles, que son instituciones segregativas, cerradas o no. Estamos hablando también en los ámbitos del llamado Estado social. Es decir, la modernidad construyó en el ámbito del trabajo los albergues o los asilos, para transeúntes, para población desafiliada, desarraigado, y los albergues son instituciones, o son instituciones totales o cerradas, los geriátricos, que es un recurso muy, valga la redundancia, recurrente en nuestra sociedad envejecida, que son aquellas personas que ya son piezas obsoletas en el proceso productivo y se las aparcan los morideros, como lo llaman ellos. Los viejos no se llaman, autodenominan ancianos, ni hablan de geriátricos, hablan de morideros. En el ámbito laboral, pero también en el ámbito sanitario, el recurso a la hospitalización, a los hospitales psiquiátricos, o sea, era la respuesta, o ha sido la respuesta recurrente, esas políticas de encierro que han articulado las políticas de exclusión. Claro, ¿qué ocurre? Pues que a partir de los años 50 y 60 del pasado siglo surgen, como diría Stanley Cohen, toda suerte de movimientos desestructuradores que critican estas políticas de exclusión. Se dice, basta ya de que, por ejemplo, en el ámbito educativo se esté internando en reformatorios, en centros de protección, en centros para los mal llamados menores extranjeros inmigrantes. Basta ya de recurrir al internamiento. Basta ya. Basta ya de que los chavales y las chavalas que tienen determinadas características físicas, psíquicas o mentales tengan que estar en centros especiales, de educación especial. Basta ya. Se dice, ¿no? Hay un movimiento desestructurador que de algún modo plantea esta crítica a las políticas de exclusión en los años 50, 60 y 70. Y esto nos surge en los movimientos antipsiquiátrico, anticarcelario, en contra del internamiento de los centros de reforma, y toda esta visión. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el Estado, muy listo él, lejos de plantear una política de Estado mínimo, es decir, de, vale, pues vamos a plantear políticas de integración que sean alternativas a la exclusión, lo que hacen es como en el tema de la participación. Dice, no, la participación, me entendí lo que digo, o sea, hay dos formas de participar. Una es que te consulten, pero luego lo que digas, va, se la estáis floja, por decirlo de algún modo, o que te consulten y tú tengas capacidad de decidir en esa consulta, ¿no? Bueno, pues en el tema, el concepto de alternativas es lo mismo. Una cosa es que una alternativa sea algo que está hecho para sustituir a otra cosa y quitarla. Es decir, vamos a hacer políticas, programas comunitarios, vamos a hacer que en las escuelas igualitarias estén todas las personas, estén las personas que tengan discapacidades físicas, psíquicas, bueno, discapacidades. El concepto de discapacidad no me gusta, pero lo he utilizado. Que tengan características físicas, psíquicas y sensoriales distintas, que vengan de otros países y que tengan un proceso educativo distinto al que se ha llevado aquí. Vamos a meter todo esto y vamos a hacer que la escuela se transforme en base a toda esa riqueza que da la diversidad. No, esto no se hace así. Lo que se hace es tener un concepto perverso de alternatividad. No hacemos cosas para sustituir a lo que había, sino que hacemos cosas para complementarlo. Y aquí es donde está la respuesta educativa, entre comillas, hacia los excluidos estructurales en el sistema educativo. Para que me entendáis. Antes un juez, en el ámbito, por ejemplo, de reforma de menores, entre... Cuando tiene que tomar una decisión, solo tiene dos posibilidades: o dejar al chaval en la calle o meterle en un internado. Ahora, tiene más opciones. Tiene posibilidades de, a los que hubiera dejado fuera de la red, de la industria, del control de los menores, ahora tiene programas, puede aplicarse una libertad condicional, un arresto domiciliario, entonces ya implica a la familia, puede aplicarse unas medidas educativas de seguimiento, entonces implica al sistema educativo. Pero claro, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Hemos eliminado el internamiento? No. Lo que hemos hecho es aumentar la industria del control de los menores. No sé si me entendéis. Es decir, la alternatividad no se concibe como sustitución progresiva, sino como complemento de las políticas de inclusión con las políticas de exclusión. Y se desarrolla todo un continuo que se fundamenta en los mismos parámetros de control, donde a aquellos que son los excluidos estructurales más leves se les aplica medidas más integradoras. Pero cuando fracasan estas medidas van al recurso, al encierro o a la exclusión. En todos los países occidentales, y voy a decir nombres, Canadá, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, donde el entorno más próximo occidental, donde más ha crecido las plazas geriátricas en cuanto a la tasa de plazas por habitante, han sido precisamente donde más programas comunitarios han desarrollado. Pero esto no ha servido para eliminar la residencialización de los ancianos. Donde más han crecido los programas en tema de menores, también han crecido las plazas de internamiento de menores. Y se siguen construyendo centros de internamiento de menores. Donde más se han aplicado, en definitiva, supuestos programas comunitarios insertadores de integración, también han crecido paralelamente en el terreno de la cárcel, ni qué decir tiene. Europa tenía, según el boletín europeo en el año 75, 190.000 plazas carcelarias y hoy tiene 350.000, 360.000 ya. Y España, desde luego, está contribuyendo de manera decisiva a ese incremento. Y sin embargo, es cuanto más programas comunitarios, insertadores, hay también. Es decir, dicho de otro modo, lo que está ocurriendo es que nuestra sociedad estructuralmente está generando procesos de desviación, procesos de desestructuración, y luego está generando una industria, entre ellas la educativa, que lo que se dedica es a reciclar la basura social que produce. Porque del reciclaje de las de los excluidos estructurales vivimos mucha gente. Vivimos mucha gente. Por ejemplo, si tenemos 2.500 criaturas en cárceles para niñas y niños en este país, de cada criatura encerrada comen 3 personas. Me da igual educadores, que vigilantes, que guardias jurados, que lo que queráis. Y viven de reciclaje. Claro, lógicamente, necesitas clientela. Pero es que ahí lo que se está haciendo es lo mismo de siempre. Es adaptar a gente a un sistema, que en este caso es de vida propia, institución total, y no adaptarla a la sociedad. Aunque para la sociedad que tenemos, no sé yo, se había que empezar a definir qué es adaptar a la sociedad, ¿no? Que yo creo que sí. Es decir, hay en esta idea del uso del negocio, de la industria, una perversión que nos hace imposible plantear otro tipo de modelos y proyectos educativos. Que es lo que quería llegar a decir. Y mientras mantengamos esta estructura excluyente y de acceso exclusivo al conocimiento, al aprendizaje, no vamos a poder generar otro tipo de programas, de proyectos, de formas de entender la educación y, lógicamente, la socialización.